8 de la mañana, 7 minutos. Vamos ya con el espacio de opinión y entrevista. Gracias por seguir con nosotros en 100.9 FM y 940 AM. Les recordamos que aquí arranca ya el espacio para nuestros protagonistas en la cabina. Tenemos también el sistema de audio y video en la página web y también Facebook Live para que pueda observar, conocer a nuestros invitados. Este sábado 22 de junio a las 7 de la noche se realizará en el Auditorio Benjamín Carrión de esta institución el segundo encuentro de dibujo denominado Jam de Dibujo Uyo, en donde participarán 5 artistas en escena, 2 modelos y 3 músicos, quienes presentarán al público sus propuestas artísticas. Conocemos detalles de cada una de estas iniciativas junto a Jonathan López y Esteban Sainz, productores de Jam de Dibujo Uyo, quienes nos cuentan esta información. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Esteban. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar conociendo algo de cómo desarrollaron ustedes este proyecto, recordarlo, porque esta es la segunda ocasión en la que ustedes pues han decidido realizar este encuentro. Sí, no sé, ¿quién lo cuenta? De una, yo voy ahí. Sí, bueno, todo nació con una idea y la idea parte de la pasión por dibujar y de la pasión por el arte, ¿no? Entonces, a veces es como que siento que, o sentimos como que este tipo de encuentros o actividades no se dan mucho acá en Quito, y la idea era activar un poco esto para que la gente que nos gusta y nos apasiona el dibujo tengamos un encuentro para eso, ¿no? Para juntarnos, dibujar y crear una comunidad de artistas y dibujantes de acá de Quito, el Ecuador, y por ahí parte un poco la iniciativa. ¿Tú eres dibujante? ¿Perdón? ¿Tú eres dibujante? Yo soy dibujante, soy diseñador gráfico, pero me encanta la ilustración, el dibujo, el arte en general, la música. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, en mi caso también hago ilustraciones y soy más músico, digamos, me dedico a la producción musical. Entonces, por ahí va esta fusión, digamos, que nosotros le llamamos jam de dibujo, y que viene la música y el dibujo. La pasión de los dos, digamos. Bueno, sí. De hecho, lo que podíamos observar dentro de los apuntes que ustedes nos hicieron llegar es que no solamente estará el dibujo presente, sino que también habrá música. Varias agrupaciones se van a presentar. ¿Podemos contar quiénes nomás estarán presentes? Sí. En realidad es una sola banda. La banda se llama Viento Violento. Es una banda genial, genial. Sí, sabemos que la va a reventar ahí. Y va a tocar mientras nosotros dibujamos, mientras todos los que asistamos al evento vamos a dibujar. Entonces va a ser una experiencia diferente, única y súper chévere. ¿Ustedes van a inyectar la energía a los dibujantes para que pinten de acuerdo a esos sonidos y a los colores que ustedes están poniendo? Totalmente, esa es la idea. Como los vientos de este mes. Sí, esa es la idea. ¿Quiénes nomás integran esta agrupación de Jam Dibujo y Uyo? Solamente están dos, sí, digamos, o que hay los productores, digamos, sería Jonathan y yo, y partimos con la idea inicialmente nosotros y poco a poco la estamos llevando un poco más a otros planos y viendo cómo vamos fluyendo con esto, ¿no? ¿Cómo les fue en la primera temporada? El primer encuentro estuvo brutal, increíble, la gente salió súper contenta, se creó como una energía ahí súper linda. Y la idea de esto es como fusionar varias actividades, ¿no? La música, el dibujo, un poco también los modelos que posan tienen mucho interés por la cuestión corporal. Entonces se fusionan muchas cosas y se crea una cosa interesante y algo como una actividad un poco más artística llevada a otros planos. ¿Cómo es la dinámica? No sé si el músico se pone a dibujar o el dibujante se pone a coger los instrumentos, o en esa medida para ver la fusión, o a la par el músico está haciendo su trabajo y el dibujante también. ¿Cómo? Por ahí va la idea. La idea es que de entrada tenemos eso, la puesta en escena es los modelos van a estar realizando su trabajo mientras, sí, los músicos del equipo de los músicos, la banda va inyectar la energía. Ajá. Claro, la idea aparte de, digamos, como dibujantes nos gusta a veces dibujar cosas, posturas corporales o anatomía, entonces es interesante ver lo que pasa cuando tenemos un modelo o varios modelos posando y hay música en vivo, gente tocando en vivo, toda esa energía que se crea al momento de dibujar lo que vemos es distinto a dibujar, digamos, poniendo música en, no sé, una plataforma o una radio o algo así, se crea otro tipo de cosas, entonces parte de la idea de dibujar con música en vivo. Crean una atmósfera ustedes. Claro, se crea una experiencia mismo. ¿Qué temáticas ponen a flote? Musicalmente, digamos, es un power trío. Viento Violento es un power trío, pero hace cosas, fusionan con el jazz, digamos. Este tipo de encuentros nacen a partir del jazz, de lo que una jam es como un momento de improvisación. Entonces, la temática que rige todo esto es la improvisación, tanto en posturas de modelos como en la música, por ejemplo. Igual en el dibujo, uno cuando está dibujando con música en vivo, va fluyendo por otros lados, es interesante. Así que ahora todos los que saben dibujar, que son ilustradores, pueden darse cita a este evento. ¿Cómo tienen que inscribirse, tienen que cancelar algo? ¿Cómo funciona esto? Sí, a ver, tenemos, la principal alternativa es ir el día del evento, que vamos a estar ahí una hora antes vendiendo las entradas, y la que les sugerimos, si están realmente interesados para que reserven sus entradas, es a través de un enlace que lo tenemos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, o en la página de CESPAL, que está subido ahí nuestro evento, para que se inscriban y tengan asegurada su entrada. Claro. ¿Qué deben llevar los que van a participar? La idea es que lleven materiales que quieran experimentar, con los que ya se muevan, por ejemplo, no sé, lápices. La primera jam nosotros lo que hicimos es les dimos hojas y lápices, pero por ahí gente llevó acuarelas, colores, experimentó un poco más. Entonces, o sea, también hay pintura. Se puede experimentar con pintura, no tanto como técnicas pictóricas como óleo y ese tipo de cosas, porque los espacios no dan mucho para eso, pero acuarela o pasteles de ese tipo de cosas, sí. Es totalmente válida la experimentación con ese tipo de cosas. ¿Y han tenido ustedes el caso de que se presente gente entusiasta, pero completamente aficionado al dibujo, a la pintura, y ahí empieza a dar sus primeros pasos? Sí, sí, totalmente. La idea es que este tipo de encuentros no es exclusivo para dibujantes que ya se mueven en el medio, sino también para gente aficionada que quiere incursionar en este tipo de prácticas. Es como incentivar un poco a las actividades artísticas, al dibujo, para que se mueva un poco más. Sí, movernos. La idea también es de esto, movernos, y como decimos, es generar una comunidad. Es chévere conocer también otras personas que están haciendo esto. Como decimos nosotros, muchas veces como artistas estamos cada uno en nuestras ideas, en nuestro mundo, pero lo chévere de esto es eso, que conocemos más artistas, gente que está dibujando, claro, gente que está en la música. Comunidad. Exactamente. Entonces vamos compartiendo ideas también y salen cosas nuevas. ¿Y esa comunidad existe con bastante presencia en nuestra ciudad, o la están empezando a fundar? Yo lo que he visto y he percibido es que por ahí hay un montón de artistas y un montón de talento que está disperso. Y la idea de esto es que se junte todo eso y se cree algo interesante y se incentive este tipo de cosas. La idea de incentivar a crear una comunidad de artistas donde podamos ver qué está haciendo el uno, cómo hace esto el otro, cómo podemos movernos juntos hacia un mismo lugar, ¿no? ¿Cuántos esperan esta vez ustedes? ¿Cuántos dibujantes? ¿Cuántos aficionados al dibujo? A ver, en nuestra experiencia, en la primera jam, nosotros tuvimos alrededor de 170 inscritos. 170 inscritos. Sí, y asistentes tuvimos unos 70. Más que nada por el espacio, tuvimos que reducir nuestro aforo. No estábamos, sí, no esperábamos tanto, la verdad, la primera hubo vez. Hubo gente que llegaba y como ya no había espacio, se iba. Ah, exactamente, entonces. Ahora, chicos, en alguna ocasión ha nacido la idea de ustedes, que ya la tienen plasmada, por ejemplo, salir con esta propuesta a los diferentes barrios, a los diferentes sectores, a descubrir talentos. Sí, sí, nos interesaría en realidad, incluso justo hoy cuando veníamos en camino acá surgió la idea de que queríamos llevarlo, digamos, a otras provincias, a plantear otro tipo de cosas, que esto crezca, ¿no? Que el tema artístico y cultural siempre esté como en constante movimiento y por ahí incentivar a gente que quizás ve el dibujo o el arte como algo inalcanzable, que está más a la mano. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que hacen sus dibujos? ¿Hay algún premio para el mejor o simplemente después tiene que llevárselo para que lo pongan en un cuadrito y tenerlo en su hogar? No. Exactamente esa es la idea. Nosotros también incentivar esto y promovernos entre nosotros. Entonces, nuestras redes sociales están abiertas a las personas que quieran compartir sus dibujos. Nos las hacen llegar y nosotros lo hacemos también abierto. Exactamente. O sea, quizás sería la publicación, el premio. Exactamente. Una. Y otra que tenemos también nosotros entre los asistentes de este jam, con uno de nuestros, ¿cómo se dice? Auspiciantes. Que es Vetero. Vamos a entregar unas libretas de dibujantes, están súper chéveres también, para que se dediquen a dibujar. Está chévere. Sí. Bueno, y las personas que nos están escuchando sin duda quieren participar ya en este Yang de Dibujo UIO, ¿dónde tienen que inscribirse? Sí, bueno, en las redes sociales, como les habíamos dicho, estamos como Jam de Dibujo UIO, todo junto. Ahí van a encontrar los links de inscripción para que, si quieren asegurar su entrada, pueden entrar al link, se inscriben y tienen su entrada asegurada. El día del evento, una hora antes, vamos a estar ahí con las entradas, armando todo, listo, ahí pueden acercarse, igual comprar su entrada, y a las 7 inicia y arranca esta actividad. Quiere decir que se inscriben en las redes sociales, pero ya para ingresar al evento tienen que cancelar. ¿Cuánto? $5. $5. Sí. Ya, bueno, que serán utilizadas, ya saben, para el material, para las cosas que tienen que hacer los chicos, los que son parte de esta organización de Jam de Dibujo UIO. A mí me gustaría escuchar un mensaje de ustedes. Son jóvenes y que tienen ya ese deseo de cambiar, de hacer más productiva a la juventud y poner en práctica todos esos talentitos que por ahí están escondidos. Bueno, la idea es, como les decíamos al inicio de esta entrevista, todo parte de una idea. Las ideas, cuando toman forma y se asientan, quizás empiezan a tomar caminos ya un poco más materializados, digamos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver que las cosas se van dando incluso sin tener tan presente qué es lo que está pasando. Les invitamos a que, no sé, vengan, encuentren en esta actividad algo diferente que hacer en Quito, tengan un acercamiento más profundo quizás con el arte y no vean algo como lo artístico o el dibujo, este tipo de cosas, algo inalcanzable, como que, yo no sé dibujar tanto, o también la idea es improvisar y activar este tipo de cosas y de actividades culturales acá. Entonces, más que invitados, a la Jam se viene con todo el power. La primera estuvo genial, brutal, y esta se viene recargadísima porque tenemos dos modelos en vivo y una banda entera, tres locos geniales en vivo. Está buenísimo. Bueno, todo se presta entonces para hacer de este sábado un día bastante especial junto a la Jam de Dibujo UIO aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, no se olviden, nos habían dejado ya el enlace en las redes sociales. ¿Cómo les pueden encontrar para reservar, no? ¿Era? Sí, como estamos en Instagram, sobre todo, que nos movemos bastante, es Jam de Dibujo UIO, todo unido. Perfecto, ahí para que lo puedan reservar de forma... ¿Y en el Facebook? ¿Ahí en el Facebook? Igual, les también. Estoy buscando y no los ubico. Jam de Dibujo UIO, todo junto. Todo junto. Ahí esperamos que ustedes puedan venir. Si es que no es dibujante, no importa. No. Es el buen ánimo, el buen deseo de venir a participar este 22 de junio a las 7 de la noche en el auditorio de Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahí compartirán pues ustedes música en vivo y pues ya nos imaginamos la publicación de su trabajo a través de las redes de estos dos jóvenes muy talentosos que también están invitando a que plasmen esas ideas que ustedes tienen. Muchísimas gracias a Jonathan López y a Esteban Sáenz por haber igualmente estado aquí con nosotros. Gracias. Éxito, chicos, y que les vaya muy bien en esos futuros proyectos en las provincias. Muchísimas gracias.